la permanencia o renuncia de un funcionario o funcionaria es resorte exclusivo del intendente municipal, así que en el día de ayer el intendente le aceptó la renuncia presentada por la directora de Sanidad y Control de Actividades Económicas, Griselda Vicens, y en su reemplazo asumió el subdirector hasta ese momento de Sanidad y Control de Actividades Económicas, Rodrigo Catrón Mendía, así que al día de hoy el director es Rodrigo Catrón Mendía. ¿Los motivos fueron porque no quiso, como decían, firmar la habilitación de la Confitería La Recoba? Bueno, los motivos supongo que los habrá hablado con el intendente. Ella tenía algunos motivos personales por los cuales ya había planteado la posibilidad de irse del cargo en algún momento, de formar a alguien para que quedara en ese lugar. La Dirección de Sanidad y Control de Actividades Económicas tiene bajo su responsabilidad todo lo que son altas y bajas comerciales, todo lo que es el control bromatológico, todo lo que son habilitaciones de distintos tipos de todos los comercios de la ciudad, y eso incluye geriátricos, jardines, establecimientos gastronómicos, bueno, una serie de responsabilidades importantes esa dirección, por lo tanto es una dirección que requiere un alto grado de responsabilidad y un compromiso de trabajo importante y de muchas horas al día, cosas en las cuales debo decir que Griselda realmente ha tenido un compromiso total y absoluto con el trabajo que se realiza en ese lugar. Así que bueno, este recambio, reitero, es una decisión que es facultad del intendente y a partir de hoy el nuevo director es Rodrigo Catrón Mendía. Hace un poco de ruido esta situación en medios de negociaciones con vendedores ambulantes, también con la situación que está pasando los feriantes del Oliver. Digo, por ahí quizás hace un poco de ruido también esta renuncia. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, el tema de la venta ambulante ya se venía trabajando desde hace unos días, incluso con directora hasta ayer, con Griselda Vicens, hemos tenido varias reuniones con ellos, que obviamente toda reubicación de puestos de venta ambulante genera cierta inquietud y es lógico y es entendible entre quienes tienen puestos fijos en el microcentro de la ciudad. En este caso son 13 puestos fijos de venta ambulante del microcentro los que van a ser reubicados. En el día de ayer hemos tenido otra reunión. Existe la posibilidad, que es en lo que están trabajando ahora, de que ellos se asocien o se agrupen para conseguir alquilar un local comercial y así cambiar el estatus de comerciante, de venta ambulante a comerciantes con un local habilitado. Uh-huh. Y también se analizaron algunas posibilidades de otros puntos para quien quiera seguir haciendo venta ambulante fuera del radio del microcentro de la ciudad, que está en este momento fijado en el espacio comprendido por lo que es el radio de estacionamiento medido. Van a pedir, los vendedores van a pedir que se adquiera un local que sea garante de la municipalidad. ¿Esto lo van a aceptar ustedes? Desde el punto de vista legal y técnico no es posible que la municipalidad sea garante de un contrato de alquiler. De todos modos, lo que nosotros sí les hemos ofrecido es asesoramiento y acompañamiento en el proceso de pasar a ser comerciantes con un local habilitado, pero bueno, ellos tienen que buscar la posibilidad cierta que tengan, porque no olvidemos que si estamos hablando del centro de la ciudad, y ellos van a trabajar asociados, bueno, el local no debería ser muy pequeño y tienen que analizar también el tema de costos de alquileres, de servicios, todo lo que significa tener un local habilitado permanentemente. ¿Se puede llegar a dar esto de agruparse o juntarse o cooperativizarse para armar algo? Digo, pensando en que no ganan mucho en las ventas, ellos mismos han dicho que han bajado muchísimo las ventas, sobre todo en el centro de Santa Rosa. Entendemos que esa posibilidad existe. De hecho, cuando comenzó todo este proceso de reubicación, había algunos de ellos que estaban en trámite para alquilar un local, así que bueno, la posibilidad existe y habrá que analizar después cada aspecto desde el punto de vista económico, financiero, desde el punto de vista de la sostenibilidad del comercio que ellos quieran habilitar, pero bueno, sí es una posibilidad cierta.